desposada, desposada, desposada. Toco un hijo de algún noble, como tus padres querían, porque solo tienes prisa noche y día con tu sonrisa de ser siempre virgen y esposa del Señor. Porque solo tienes prisa noche y día con tu sonrisa de ser siempre virgen y esposa del Señor. Es perfecta ya tu elección. Es tu amado, es tu amado. A quien sigues solamente, nadie te detendrá. Porque solo tienes prisa noche y día con tu sonrisa de ser siempre virgen y esposa del Señor. Porque solo tienes prisa noche y día con tu sonrisa de ser siempre virgen y esposa del Señor. De ser siempre virgen y esposa del Señor. Porque solo tienes prisa noche y día con tu sonrisa de ser siempre virgen y esposa del Señor.